La cucharilla, una hora para tomar con el café. Sorpresa, sorpresa, hombre, no os íbamos a dejar sin programa este lunes. Aunque bueno, que sepáis que está grabado, estoy aquí todo aburrido en casa y he dicho, va, vamos a darle una sorpresita a nuestros queridísimos oyentes que seguro que están deseosos de escucharnos. Desgraciadamente Vicente Balbastre hoy no está aquí porque supongo que se estará pegando la fiesta por su cuenta, así que vamos a hacer un programa improvisado totalmente, o sea, a nuestro aire y lo que dure, pues ha durado. Y como hace casi exactamente una semana que volví de México, os voy a hablar un poquito de mi experiencia por allí y de los cócteles más famosos y habituales que os podéis encontrar. Pues vamos a empezar. El primero que probé fue el daiquiri, o también se le puede llamar daiquiri, que es como se conoce en Cuba a este cóctel tan conocido. Es un tipo de cóctel hecho a partir de ron blanco y zumo de limón, criollo o lima. Existen más variedades, pero la que más ha ganado fuerza o fama internacional es la que se mezcla en uno de los bares más famosos del mundo, que es La Floridita. Podéis encontrar su página web en www.floridita-cuba.com y ahí os cuentan la historia de este famoso bar. Bueno, pues el nombre de daiquiri proviene de una playa cerca de Santiago de Cuba, y de una mina de hierro en la zona. El cóctel había sido inventado por un ingeniero estadounidense que trabajaba en esa mina, que se llama Jennings Cox, y que inventó la bebida cuando se le acabó la ginebra y tuvo que entretener a unos invitados de su país. Bueno, historietas. Y bueno, pues se ve que el tío tenía miedo de servir el ron a palo seco, y entonces pues le añadió el zumo de limón y el azúcar para mejorar el sabor del ron. Bueno, la bebida realmente no se extendió hasta 1909, cuando el almirante Lucius W. Johnson, un médico de la Marina de los Estados Unidos, probó la bebida y la introdujo en el Club del Ejército y de la Marina de Washington DC. Otro que probé yo, pero era demasiado bestia, era el margarita, que es un cóctel mexicano, este sí, hecho con tequila, jugo de limón y cointreau, que generalmente se sirve con sal en los bordes del vaso. Es originaria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y después de que el primer cliente pidiera esta mezcla, se convirtió en la bebida clásica en ese bar y finalmente se internacionalizó porque a la gente le agradó mucho su sabor. El problema de llevar azúcar también es que produce muchísimos ardores, y es beberlo y tienes un ardor automático. A mí me sentó mal una noche. Pero bueno, el que mejor nos sentaba a todos era el mojito, que es una bebida típica también de Cuba, al contrario que la margarita. Comúnmente se piensa que el mojito fue inventado por el restaurante cubano La Bodeguita del Medio, pero los cubanos ya lo hacían antes de la aparición del local. ¿Para prepararla? Pues nada, mezclar el ron proveniente de la caña de azúcar cubana, disponible en amplias cantidades de la isla, limonada exprimida de limones frescos y un trozo de hierbabuena. Primero hay que machacar en un vaso grande azúcar con una rama grande de hierbabuena. Se agrega el hielo picado, el soda y una buena porción de ron, de 2 a 3 dedos más según el gusto, y zumo de lima o limón. Finalmente añadir unas gotas de angostura y se debe servir frío, lógicamente si lleva hielo. Y bueno, que te lo sirvan en el momento que te lo hacen. Y ya está. Está muy bueno. La verdad es que entra muy suave y afecta rápidamente a la cabeza. Just clap your liver lips and I run my business, brother. Clap your liver lips and I run my business, brother. También probé uno que se llama Miami Beach, pero le llaman realmente Miami Bay, no sé por qué, supongo por la bahía de Miami y tal, pero bueno. Y es una especie de Petit Suisse porque tiene un sabor muy muy muy dulce, un aspecto rosado, al modo Petit Suisse. Y este sí que es recomendable no haber bebido otro tipo de bebida alcohólica antes de tomarlo porque el corte puede ser importante. De este no he encontrado la receta, pero sí que he encontrado el del Bloody Mary, que es un cóctel hecho de vodka, zumo de tomate y de salsas, como la Worcestershire o la salsa de Tabasco. Ya me dirás tú, tomarte un cóctel con Tabasco. Bueno, además también se le añade sal, pimienta negra, pimienta de cayena y zumo de limón. El camarero Fernand Petiot del Harris New York Bar en París inventó la bebida en 1920. Y la primera referencia al Bloody Mary está recogida en el diccionario de Oxford y que procede de la revista inglesa Punch en agosto de 1956. Bueno, el viaje a México comienza el lunes 15. Uy, problemas con el micro. Bueno, empieza el lunes 15 a las 5 de la mañana, cogemos el autobús para irnos a Madrid y allá a las 2, si no recuerdo mal, cogimos el avión y fueron unas 9 horas de viaje interminable porque las ganas que teníamos de llegar, vamos, nos hizo pesado el viaje. El culo nos dolía mogollón, eso sí, nos dieron almohadas y mantas para el frío porque a 12.000 pies de altura la verdad es que pica. Y nada, ya llegamos allí sobre las 7 de la tarde, una cosita así, y ya al hotel pues estábamos listos ya para irnos a cenar sobre las 9. Y bueno, allí, como tú estás en un hotel, que es un resort, que tú prácticamente no sales de allí, aquello es enorme, es como PortAventura, pero a lo bestia. Entonces los restaurantes, que son buffet libre generalmente, cerraban a las 10 y media, lo cual te impedía ir a cenar allí, dado que habíamos llegado tan tarde. Entonces nos fuimos a un bar de abierto 24 horas con comida típica mexicana y hamburguesas. La verdad es que lo que es la comida está muy preparado para los yankees, ¿no? Para los americanos, porque es todo comida rápida y la forma de servirla y todo esto pues recuerda mucho a eso, a comida rápida. Pero bueno, al menos nos comimos unos nachos, unas hamburguesas, puedes pedir fajitas, jalapeños, quesadillas, que son los rollos que hacen allí con la pasta de pan, pero con queso dentro. Y nada, tú te puedes ir allí a las 3 de la mañana, después de una noche de fiesta, y pedirles una hamburguesa, unos nachos, que estaban muy buenos, porque el problema es que ese bar, por la mañana hasta las 8 de la tarde, es todo buffet libre, y entonces te lo tienes que servir tú, y no te dan todos los ingredientes como para hacerlo bien. Pero luego ya a partir de las 8, cuando vas a cenar, sí que te lo hacen ya los nachos con el queso fundido, la carne picadita y los frijoles. Es una pasada. Y para aquellos que os queráis ir a México, bueno, al menos en nuestro hotel teníamos adaptadores eléctricos para los enchufes, porque ahí utilizan los enchufes estos que son de pala, que tienen tres palitas, pero las habitaciones ya venían adaptadas para eso y no había ningún problema. El único inconveniente es que cuando vas a cargar el móvil o la cámara de fotos y tal, pues tarda el doble o el triple de tiempo en cargarse. Entonces lo recomendable es llevarse un conversor, una especie de alternador, para convertir de 110 a 120. A 220. Y nada, recomendaciones. Bueno, pues a nosotros el último día los del hotel nos dijeron que teníamos una deuda de $3,600 porque se ve que la agencia se había equivocado y había reservado dos habitaciones menos de las que nosotros habíamos pedido, a pesar de que las habíamos pagado. Entonces, a última hora conseguimos el dinero y tal, y bueno, tuvimos que poner un poquito más porque el cambio había cambiado, valga la redundancia, entonces teníamos que pagar la diferencia, pero bueno. Así que una recomendación, poneros en contacto con la agencia antes de salir y aseguraos de que han reservado todas las habitaciones y que está todo pagado y que no vaya a haber sorpresas el último día como nos pasó a nosotros. Y ya sabéis que como nos gusta mucho la música y cuando nos cansamos de hablar pues os ponemos un temita, os vamos a dejar con Orchestra Sound System. Soy les fortes del grupo esta sigue. La talandana les chupa esta seque. Son fines cosos que molvan gran ambient. Son fines medorcha despensamente. Sortisen historias de nubos llegan. Salteren memorias de origen de trobat. Y cada vez que dice una parábola terbola. Cada vez que se subita al venir de más por ella. Sobrines cortes del grupo esta sigue. De alta la andana les chupa esta seque. Sobrines costos de morbo a un gran ambiente. Sobrines medorcha despensamente. Sortisen historias de nubos llegan. Salteré memorias de origen de trobachi. Cada cop que dic una paraula de gola. Cada cop que sento un vital venís de más por ella. Afortunada recerca per no fer el mateix. Soroll de Rison Bank i Albaco Etània. Som un ull a la maiva fresca enmig del fenc. I brupupupupu i cridava jo sota la sènia. Quatre globs de moscatell és el que ens serveix. Amb faixa de lli cru i pantalons de pana. Dues d'arròs i tartana i mil històries crues. Buscant el nostre lloc a un món d'espines sense peix. Un god orxat al cabanyal reclama. Més papers trencats i escrits per versaors a mala gana. Paciència i parsimònia ens faran viure més temps. Anem de pressa, sense pressa, amb la certesa d'anar bé. Bocant el vell trenet, transport de llauradoria. Bona salut restant guaret, hivern a la darreria. Maquinària i espinguet, aire net amb cel d'hivern. La ciutat amb agonia i rabasseta de llibret. I criden els que poden, perquè podran els que ara criden. No fa fred i tremolen, són senyals d'un nou sound system. Deixeu les xuntes i veieu que corre l'aire, però que mai es tanquen les portes. S'obrin les portes del grup esta sille, gata l'andana les xufes s'assequen. S'obrin els cossos de molt bon gran ambient, s'obrin les medorxes del pensament. Sortixen històries de núvols gegants, s'alteren memòries de ritxes ben trobats. I cada cop que dic una paraula tervola, cada cop que sent un vital venir de mà por ella. Portes del grup esta sille, la talandana le chupa esta seque. Sobre los portes, así se titula esta canción del grupo Horchata Sound System. Podéis encontrar su página web en www.horchatasoundsystem.net. Y bueno, ellos han puesto en práctica un método de ponerse en contacto con su audiencia y ha sido en abrir un apartado wiki en su página para que todo el mundo pudiese dar sus propuestas, tanto de letras como de título para su primer disco ya, que nada, sale en principio salía a finales de marzo, o sea que ya lo deben de tener a puntito, porque están eligiendo ya el nombre. Y bueno, simplemente os registráis con nombre de usuario y contraseña y ya está, algo muy sencillito, y podéis participar en todas las actividades que ellos realizan. Bueno, continuando con mi experiencia en los hoteles, generalmente todos este tipo de hoteles, el mío en concreto era el Palladium, Gran Palladium Resort Spa, luego está el Barceló y otros más en la costa. Tienen varios restaurantes, aparte de los buffets que te puedes encontrar en todos los lobbies, que son temáticos. Nosotros teníamos el mexicano, el asiático, el brasileño y uno mediterráneo. El problema de estos restaurantes es que tienes que reservar, y tienes que reservar por número de habitación. Y entonces reservas por el número de personas que están en esa habitación. Aparte, te dan normas de protocolo para que vayas bien vestido, con pantalón largo, camisa o camiseta, y te dan siempre 10 minutos de cortesía por si llegas tarde. Pero bueno, la verdad es que son bastante pijos en este aspecto, porque tienes que ser muy puntual y no dan mucho el coñazo. Yo solo pude comer en el mexicano, tardaron tres cuartos de hora en servirme el primer plato, con lo cual el resto me lo comí ya con bastante mala gana. Y el siguiente que fui a probar fue el asiático, pero dos amigos míos iban con pantalón pirata y no les dejaron entrar. Así que nos fuimos al snack bar y pedimos toda la carta dos veces y luego a la discoteca. Que ese es el otro plato fuerte que tiene el hotel, que tenga discoteca propia. Porque bueno, aparte de que tú puedes salir y pillarte un taxi e irte a Playa del Carmen o a cualquier otro lugar así más turístico, es bueno que si no te apetece pues irte hasta allá y gastarte dinero, pues tener la discoteca del hotel. La nuestra cerraba a las 2 de la mañana. Según me han dicho, en el Hotel Barceló sí que cerraba a las 4 y bueno, pues la fiesta dura bastante. El problema, pues que al igual que hacen aquí en la discoteca de Gurú, que es la única en la que lo he visto, es que la mezcla de las bebidas te la sirven con una especie de grifo que ellos apretan el botón y entonces eligen Fanta de lo que sea. Pero bueno, realmente no es Fanta, es, no sé, una bebida con gas, pero vamos, sucedáneo de Fanta seguro. Entonces ellos lo que hacen es echar el alcohol, y mientras echan el alcohol abren el grifo, entonces se llena mucho más de la mezcla que de alcohol. Así que lo que recomiendo para beber y ponerse a tono, con moderación, es el chupito de tequila, que está muy bueno. Creo que la marca buena se llama Don Julián y entra, vamos, como el agua. Y luego, otros puntos fuertes, pues por ejemplo, alrededor del hotel hay muchas barras en las que puedes pedir de todo. Lo general, más así recomendable para pasar el día, si estás en la piscina o en la playita y tal, es la cerveza. Allí tienen la Sol y la Doble X, que es como una clarita, no llega a ser muy fuerte, es como aquí la Spaten o la Franciscana rubia, y está bastante buena. Puedes pedir toda la bebida que te dé la gana, también tienes barra en la piscina, y bueno, eso es una pasada. Y luego durante el día se hacen actividades de animación, tienen allí una cabañita donde están los trabajadores de animación, y hacen pues concursos de cerveza, había uno que era, te hacían preguntas y tal, y entonces el que menos puntos conseguía con las preguntas se tenía que tirar en pelotas a la piscina. Eso fue gracioso. Hubo uno que le tocó. Esta música me ha recordado la noche que nos fuimos al Cocobongo. Es una discoteca en Cancún, muy famosa porque se rodó en ella una de las escenas de la película La Máscara, de Jim Carrey. Y bueno, montan un espectáculo increíble. Y bueno, tú cuando entras te dan una pulserita, y una pulserita de estas que brillan en la oscuridad. Y nada, tú entras y tienes dos proyectores gigantes con una cuenta atrás de un cuarto de hora, y cuando llega a cero el contador, empieza el espectáculo. Y bueno, pues hacen espectáculos de películas, hacen representaciones de escenas de películas famosas. Por ejemplo, estaba una de Matrix, Superman, había otra de Spider-Man y sobre todo de Beetlejuice. Y bueno, la fiesta que se monta allí es monumental. Tienes barra libre, por supuesto, y luego aparte vienen las camareras con su botellita de tequila para servirte en el vaso a pelo. Eso sí, para ir allí tardas, creo que era hora y media en autobús, con lo cual, aunque ya vayas preparado del hotel, pues prácticamente te duermes. Pero bueno, cuando llegas allí, el subidón de adrenalina de ver el espectáculo es monumental. Luego, bueno, tienes en la barra, puedes subirte y ponerte a bailar y tal, rollo gogó. Y nada, y luego ya el hotel pues te trae de vuelta en el autobús. Excursiones que hicimos, fuimos el jueves al Chichen Itza, que es la zona de ruinas arqueológicas donde está la pirámide famosa, que de hecho nos comentaban que había una otra pirámide dentro y que cada emperador pues construía encima una nueva. Aquello es espectacular, o sea, yo la verdad es que recomiendo el viaje solo por eso, porque es que es la sensación de grandiosidad que da aquello, es una pasada. Y bueno, ese día fuimos en autobús también, 2 horas de recorrido, más aparte las 3 horas de recorrido de lo que es la zona de allí de pirámides y de monumentos. Y luego, bueno, comes allí en un restaurante mexicano, te hacen mexicano en el sentido de que hacen bailes tradicionales y es de comida especializada en México. Te hacen bailes regionales y bueno, mientras estás comiendo puedes ver pavos reales, iguanas sueltas por donde tú estás comiendo. Es súper gracioso. Y luego ya el viernes fuimos a una isla enfrente de Cancún que se llama Isla Mujeres y como su propio nombre indica, no hay mujeres. Pero es la mejor playa que vimos allí porque es la arena más fina y blanca que te puedas encontrar. Es una pasada. La verdad es que entrabas en el agua, totalmente transparente, claro, y verde, este verde turquesa que llama tanto la atención. Y puedes ver peces, te rozan, pasan bancos de peces por tu alrededor, es una pasada. Y allí, pues, por $12 contratamos una excursión de snorkel. El snorkel es el buceo que te ponen el tubito para que puedas respirar y las gafas. Y entonces lo que te permite es ver el fondo marino, los corales y los bancos de peces. Eso es una pasada, lo recomiendo bastante. Esa excursión nos costó unos $48, más aparte los 12 del snorkel, así que más o menos unos 60. Las excursiones suelen oscilar entre eso, entre 50 y $100, como mucho la más cara. La del Coco Bongo creo que fueron 50 y la del Chichen Itza creo que fueron 60 y pico dólares o algo así. Si pagas en euros es menos, pero porque el euro es... Al cambio te dan... ¡Epa! Al cambio te dan muchos más pesos. Eso sí, para hacer cambio de dinero, en primer lugar cambiar a pesos y luego a dólares. Y ya como último recurso llevarse euros. El cambio cuando nosotros llegamos estaba a 1 euro, te daban 13 pesos. Por 1 dólar te daban 10. Así que salía mejor en dólares porque al cambio, cuando tú vas a comprar algún artículo, regalos o souvenirs, te sale más barato pagar menos en dólares que más en euros. Pero bueno, si vas a cambiar, cambia en euros para que te den más pesos. Si vas a pagar en euros o en dólares, mejor en dólares, lógicamente. Y nada, y en Isla Mujeres, bueno, te llevan allí en barquito y pasas el día allí. También tienes buffet libre. Y más aparte las excursiones que quieras contratar. También podías contratar un coche de estos de típico de carrito de golf para dar vueltas por allí, por el centro urbano. Irte de compras, podías hacer también submarinismo, pero esa excursión ya era mucho más cara. Así que nada, nosotros hicimos el snorkel, tocamos peces y luego estuvimos casi 2 horas jugando al voleibol. Eso sí, recomiendo una buena protección porque el sol pica mucho. De hecho, comentaban que el porcentaje de humedad era un 90% o algo así, igual que aquí en Valencia en verano. Pero el sol pega tan fuerte que el bochorno, la sensación de bochorno es muchísimo menor. La verdad es que no se notaba apenas. Así que nada, a lo mejor protección del 30 para arriba y 50 ya para que no os pegue el sol. O bloqueadores solares, pantalla total y cosas de esas para si tenéis problemas de piel. Y nada, luego el hotel también tiene sus zonas de playa, que son kilométricas. Y bueno, para pasar el día y en la playa y en la piscina, lo mejor. Nosotros lo que hacíamos era jugar al ping-pong y tomar cervezas. Y ahora le había prometido a un amigo que le que vendría aquí al programa, pero como siempre lo vamos dejando para más adelante y tal, bueno, pues tengo aquí una cancioncita suya y a ver si os gusta. Y si os gusta, pues lo traeré al programa ya obligado y que nos toque algo en directo. Él se llama Vicente Marcos y esta canción es Soberbia. Por soberbia consentida, el mundo parece un colador. Puto nido de avaricia, yo solo necesito una canción, una risa, un aplauso, una mención de honor al mejor puesto. Entre esperpentos de intolerancia y depresión, quiero que televisen la predisposición a ser feliz, a ser feliz. Quiero que televisen la predisposición a ser feliz, a ser feliz. No recelo las sonrisas, aunque estas no lleven muy buena intención. Que no quiero gustar a todo el mundo, y más que eso, odio la indiferencia, el no tener consecuencias. En lo natural, está la perfección. Pero por si acaso no cuelgo el cartel de cerrado por reformas. Por si pasa una gata negra y cambio de opinión, y cambio de opinión. Por si pasa una gata negra y cambio de opinión, y cambio de opinión. Puto nido de avaricia, yo solo necesito una canción, una risa, un aplauso, una mención de honor al mejor postor. Entre esperpentos de intolerancia y represión, quiero que televisen la predisposición a ser feliz, a ser feliz. Quiero que televisen la predisposición a ser feliz, a ser feliz. Entonces, ¿qué digo? ¿La cucharilla en Burjasot Radio? No, no, vamos a ver. La cucharilla todos los lunes de 10 a 11 en Burjasot Radio, ¿vale? Ah, vale. ¿Ya? Sí, sí. La cucharilla todos los lunes de 10 a 11 en Burjasot Radio. Bueno, luego también para... problemas con la música, siempre se queda un poquito demasiado para arriba. Bueno, para poder comunicaros con vuestros familiares, en caso de que os vayáis allí y no os llevéis móvil, lo cual es recomendable más que nada para tener todos los números de teléfono de la embajada, de la propia agencia con la que vayáis y con el que hayáis contratado finalmente el viaje. Bueno, pues podéis acudir a los sitios de internet que tienen habilitados. Generalmente tienen tiendecitas por todos los lobbies y hay una que tienes acceso a internet. A nosotros nos cobraban 2 pesos por minuto, que bueno, con 5 dólares que nos daban 50 pesos teníamos para casi media hora. Y bueno, eso es lo más recomendable para enviar mails. Y si vuestros familiares no están muy puestos en internet y todo esto, lo que podéis hacer es comprar una tarjeta que creo que salía por 12 dólares. Tenías... no, perdón, no sé si eran 100 pesos y 10 dólares, una tarjeta que te permitía llamar durante 12 minutos. Tienes que marcar 20.000 códigos, luego tu número de teléfono y bueno, se oye con retardo, entonces hay que tener cuidado con eso porque si no se solapan las conversaciones. pero bueno, en principio bastante bien. No recomiendo comprar tarjetas de llamadas telefónicas en Playa del Carmen, en Cancún, porque generalmente no funcionan con los teléfonos que tienen habilitados en el hotel. Hay algunas que sí, pero bueno, depende de la marca. Entonces, nosotros lo hicimos y al final no funcionaba ninguna, así que la tuvimos que comprar en el hotel y dinero perdido. Y luego, allí, con lo que os vais a encontrar cuando vayáis de tiendas o hagáis excursiones y todo esto, es que os pidan las propinas. Y además es que no se cortan. El problema es que, claro, la sensación que te da es que te exigen el pago de la propina. Tú lo haces si quieres o no, eso no pasa nada, ¿no? Pero no hay que sentirse ofendido si te la piden o te la exigen, porque para ellos es una forma de complementar su sueldo y tal. Muchas veces tienen mucha cara y lo hacen así, pero bueno, que sepáis que os va a pasar continuamente. Por ejemplo, nosotros el primer día que llegamos nos encontramos con que el minibar lo teníamos vacío. Y bueno, es gratuito y te lo rellenan cada dos días. El tercer día, cuando ya estábamos hartos de no tener cerveza en la habitación, justo entrábamos, veníamos de la piscina y nos encontramos al chico que rellenaba los minibares y bueno, le dimos 3 dólares de propina y al día siguiente teníamos relleno otra vez el minibar y una preciosa muñeca encima de la cama hecha con toallas, o sea que cuanto más paguen mejor. Tenemos otra anécdota que era unos amigos se fueron a la barra de la recepción y le dieron propina al chico después de que le sirviese las bebidas. Y le pidieron un cenicero porque estaban fumando y entonces se acercó un americano y fue a apagar su cigarro en el cenicero de mis amigos. Y enseguida, o sea, automáticamente el camarero en cuanto lo vio le agarró la mano y le dijo que no apagase el cigarrillo en ese cenicero porque lo estaban usando mis amigos. O sea, aquello funciona de esa manera. Nosotros fuimos, que no lo he dicho antes, con la agencia Pullman Tour, así que tener cuidadín con lo que os había comentado antes de los problemas que puedan haber con el pago de las habitaciones y que esté todo bien reservado y tal. Pero bueno, no quiero decir con ello que no contratéis a esa agencia, pero bueno, que al menos sepáis con qué os podéis encontrar. Y bueno, para ir, por ejemplo, desde el hotel a Playa del Carmen, por si os queréis ir de fiesta, puede costar entre 18 y 25 dólares la ida y la vuelta respectivamente. Y bueno, pues las discotecas costaban unos 12 dólares. Son más o menos igual de caras que aquí, pero son mucho más pijas y están más curradas. Es más rollo elitista. Y no os vais a encontrar a mexicanos. Es raro que os encontréis a alguno. Es gente, sobre todo, turistas. Y bueno, pues la cerveza iba a 30 pesos, que son unos 3 dólares. Y los cubatas igual, a 70 pesos, 7 dólares. Y bueno, en euros es un poquito menos, lógicamente. Entonces, bueno, sale más o menos rentable, pero bueno, se gasta uno bastante dinero. Lo recomendable, pues, llevarse entre 300 y 500 dólares, un poco menos en euros, si os lleváis euros al final, pero bueno, lo recomendable es llevaros en pesos y así lo tenéis todo cambiado y llevar bastantes billetes pequeños para las propinas. Y nada, ya el último día cogimos el autobús allá a las 3 de la tarde, nos fuimos a Cancún y allí cogimos fuimos al aeropuerto internacional. Ah, bueno, espera. Para salir del país tenéis que pagar 50 euros o 53 dólares, dependiendo en qué moneda paguéis. Y si lleváis gorros típicos mexicanos o algo bastante grande, como por ejemplo una hamaca, os la van a hacer facturar. Así que intentar esconderla para que no os la facturen y la podéis llevar de equipaje de mano. Aunque bueno, luego será bastante incómodo llevarla en el avión, pero bueno. El viaje de vuelta sí que se hace más corto porque se ve que el viento es favorable. Nosotros al menos no tuvimos tantas turbulencias, entonces fueron casi 8 horas y media, no llegaba a las 9. Y para entrar, cuando llegáis al aeropuerto internacional, cuando vais allí a México, tenéis que ir directamente a inmigración. En inmigración, bueno, en el antes de aterrizar os pasan dos test, los rellenáis lo más fielmente posible con todos los datos que tengáis, y entonces eso se entrega junto con el pasaporte al chico de ventanilla de inmigración. Hay muchísimas ventanillas, hay 20 o así. Te cuñan el pasaporte y te dan un papelito que es el visado. Ese visado lo tienes que entregar para poder salir del país, así que guardarlo como oro en paño. Y una vez pasas el visado, recoges tu maleta y te hacen pasar por el escáner, y luego pasas por otro escáner, pero la maleta no te la pasan. Entonces lo que te hacen es que aprietes un botón en una especie de semáforo, y si tienes la desgracia de que el semáforo se ponga en rojo cuando le das al botón, pues te abren la maleta y luego te rebuscan, ¿no? Así que no llevar nada que no tengáis que llevar. Para que nadie te meta nada y tengas que salir en interview para pagar el abogado, lo que tenéis que hacer es embalar la maleta. En el caso de que vayáis en vuelo charter, que es lo más habitual para los viajes de fin de carrera, no pasa nada porque las maletas van directas al avión y no pasan por ningún lado. Entonces no tiene que haber problema. Pero por si acaso, lo recomendable es precintarla, que hay muchos puestos a lo largo del aeropuerto, generalmente en la entrada. Ir buscando varios para no acumular, hacer cola, porque si no es una barbaridad. En Madrid, en la T1 nos cobraron 5 euros y en Cancún, para volvernos, nos cobraron 9 dólares, más o menos. Y te la dejan precintada e imposible. Bueno, recomendable también ponerle un candado y luego precintarla, y así ya os aseguráis de que no va a pasar nada. Y bueno, ya cuando estás en Madrid, pues coges el autobús hacia Valencia, paramos para comer y ya pues llegamos a Valencia sobre las 5 de la tarde. Si podéis dormir en el avión, mejor, porque el jet lag pasa factura luego durante toda la semana. Y llevaros algo para abrigaros la garganta, porque el aire acondicionado del autobús y del avión es mortal. Bueno, y ahora ya para acabar, llevamos 37 minutos y yo solo, madre mía. Me gustaría leeros un artículo que encontré en el blog de FACOF. La dirección es blog.facof.org. Y hace referencia a un análisis que encontraron en Torrent Freak, otra página, sobre las redes P2P y la piratería. Bueno, pues este artículo da varios argumentos de cómo el P2P, el Emule, el BitTorrent y todo esto sí que puede favorecer el desarrollo de la música. Bueno, lo voy a ir leyendo y voy a hacer haciendo pausitas. Dice, el primer argumento es que hay artistas que venden más discos gracias a la piratería. Este argumento, ya es clásico y se puede encontrar en muchos sitios. Se basa en diversos análisis que se han realizado en universidades, como la de Stanford, y que sostienen que durante el primer lustro del siglo XXI las ventas del disco han disminuido para el 25% de los artistas que más venden, pero han aumentado para el 75% restante. Esto cuadra bastante con el hecho de que, curiosamente, los artistas que más dinero ganan son los que más se quejan públicamente de la piratería. Bueno, aquí es que realmente tienen más acceso a los medios de comunicación, pero bueno. Y en cambio, cada vez más artistas minoritarios salen en favor de los P2P porque sencillamente les hacen el mercado más grande y les permiten que les escuche más gente. Más teorías. Dice, la música de los artistas más populares está mucho más disponible en las redes de intercambio de archivos. Al bajarse estos álbumes, el dinero que se ahorra se puede emplear en comprar discos de artistas menos conocidos. Esto es, si con lo que cuesta el último disco de Alejandro Sanz te puedes comprar dos discos de artistas menos conocidos, está claro cuál te vas a bajar, lógicamente. Otro argumento es que la gente tiene la oportunidad de descubrir nueva música de forma gratuita y ahora es mucho más fácil encontrar artistas nuevos y menos populares. Esto es, el mercado ahora es mucho más grande y no hay fronteras en internet, no hay importaciones ni exportaciones, y en el Emule y el pastel hay que repartirlo entre más gente. Otro argumento es que no solo la piratería hace más fácil el descubrimiento de artistas minoritarios, servicios web 2.0 como Pandora y Last.fm, que contribuyen al fenómeno. El crecimiento que experimenta la música en directo demuestra que el interés por la música, lejos de caer, aumenta. incremento de finales de los 90 en la venta de discos bien pudo haber sido causado por el cambio definitivo del LP al CD, del vinilo al CD. Los reproductores de CD se hicieron tan populares que la gente fue cambiando su colección de LPs por una de CDs. Y después del 2000 las ventas se normalizaron y su declive está relacionado con el aumento de la popularidad de los DVDs y los MP3. Bueno, la opinión del que hizo el artículo es que es complicar mucho más el análisis. A él... Viva el Winamp y la madre que lo hizo. Bueno, lo que él explica es que el usuario medio que compra discos ahora tiene un reproductor MP3. Si se compra un disco, no lo va a escuchar en un CD, lo va a ripear y lo va a escuchar en el MP3 directamente. Sobre todo la gente más joven y tal, ¿no? Y entonces pone que, pero la verdad, ¿alguien se ha pedido un Discman para Reyes? Pues no, te has pedido un MP3 y por eso no se venden tantos CDs. Bueno, en Torrent Fring también hacen una referencia a un estudio hecho en Dinamarca que mantiene que no es que ahora se vendan menos CDs, sino que en los 90 se vendieron muchísimos. Y bueno, indica aquí un gráfico en millones. A partir del 92 sube de 11 millones a 17 millones. Y a partir del 2001 empieza a bajar. Y en el 2004 se vuelve a mantener en 9 millones, que era la venta básica. ¿Qué más? Bueno, también comenta que en internet ha abierto un montón de posibilidades nuevas a la gente para descubrir nuevos artistas. Y no solo las descargas ilegales, sino las descargas legales de pago o con la opción de escuchar previews de los temas, comunidades sociales y servicios como Last.fm y Pandora. Antes la gente solo podía descubrir música por amigos, la radio o tiendas de discos, donde las dos últimas están condicionadas por las campañas de marketing de la industria. Hoy la gente es más independiente de lo que la industria está promocionando, porque hace lo que le da la gana y tiene mucho más acceso a través de las redes de P2P. Esta última frase parece la clave, porque dice que las campañas de marketing actuales que cuentan son las virales, ¿no? Las de utilizar elementos cotidianos para calar mucho más rápido en la gente. Las del foro a foro, las del YouTube... Y entonces explica que si un grupo te gusta, se correrá la voz rápidamente por internet y esto afecta positivamente tanto a las ventas de sus discos como a sus conciertos. Se comprende, bueno, el chico que hace el estudio dice que comprende al empresario de la discográfica que se gasta mucho dinero en colar un disco y metiendo anticopia, las letras en el libreto, carteles en muchos sitios y llevándolo a que una clase magistral a los chicos de la Academia de OT, etcétera, por ejemplo, ¿no? Que llegan a meta. Tengo que perfeccionar esto. Bueno, en la última parte del artículo se hace una estimación del impacto de los P2P en el descenso de la venta de discos, que rondaría como mucho el 30% de la caída en las últimas ventas. Dice, ojo, que el matiz es fundamental. No se quiere decir que los P2P reduzcan las ventas en un 30%, sino que de la caída, como mucho el 30% es debido al uso de redes de intercambio de archivos. Una de las cosas de las que estamos seguros es de que la industria está empezando a perder el control sobre sus consumidores. Claramente, y por eso los argumentos de la industria suenan a rabieta de niño pequeño, desde luego se ve mucha más base económica, lo que no implica que sea indiscutible, lógicamente, en todos estos argumentos que se ponen en Torrent Freak, que el único que en el único un disco que se baja es un disco que se deja de vender. Eso, bueno, también sí que tiene su parte de razón. Bueno, el artículo termina diciendo que con todo estoy absolutamente a favor de que se establezca un debate sobre la viabilidad de un nuevo modelo de negocio, sobre cómo ayudar a las discográficas a adaptarse a las nuevas tecnologías, siempre partiendo de que los P2P son una herramienta eficaz y eficiente para la distribución de contenidos audiovisuales y que son un avance tecnológico y no un retraso. Bueno, eso, entráis en blog.fuckoff.net y ahí encontraréis mucha más información y sobre todo relacionada con el mundo de internet. La verdad es que merece mucho la pena y bueno, así os movéis un poquito y conocéis un poquito más este tema. Bueno, y ya para terminar, porque me tengo que ir a cenar porque son ya las 9:26 de la noche, os voy a dejar con Incubus y Ana Molly. We'll be right back. Ya sé que no ha sido un programa de los más divertidos, pero bueno, al menos espero que os haya gustado la sorpresa. Es la primera vez que grabo el programa desde casa. Ya iré buscando programas para que no nos peguen los subidones de música estos que nos está pegando. Y nada, recordaros el número de teléfono de Burjasor Radio, porque no os voy a dar el de mi casa, sobre todo a mis amigos. Es el 963633702. Y también podéis entrar y dejar algún comentario que ya hace falta en el blog, que es lacucharilla.blogspot.com. Se me ha olvidado hacer la cuenta nueva del correo electrónico, pero bueno, será, supongo, lacucharilla@gmail.com. Os la apuntáis y ya está. Pues nada, os dejamos ya tranquilos y eso, si ya tenéis pensado hacer un viaje de carrera, México es una buena opción. Lo dicho, pasar un buen puente y que os divirtáis. ¡Saludos!